altura, tienes estatura, modelo de hermosura y fuerza de la natura. O no eres más que impostura, lasciva criatura que ama la aventura. Hay algo bajo tu armadura. Mi alma es todavía pura, olvida desventuras. Voy a curar tus quemaduras. Yo te amaré si tú me juras. Te amaré si tú me juras que ahorcarán a la esmeralda. Y sueños de pubertad, tejidos de ingenuidad, se romperán de una vez. No tengo más vanidad. Detesto mi castidad, por ti la perderé. Si juras, tú perjuras, tus palabras son injurias. No habrá más conjeturas que terminen mi tortura. Mi corazón todo es negrura, ven en mi basura. Enséñame lo que es lujuria. Yo te amaré si tú me juras.